別れる自由も奪ったあの季節。 Hola, hola, hola, este es Miau, Miau número 28, el programa de radio de Raval Rebel en Contrabanda. Hoy, el lunes 20 de octubre de 2025, tenemos con nosotros una invitada muy especial, que es Antonia Raya. Que es una invitada muy, muy especial porque por varias razones. En primer lugar fue es una enfermera que estuvo muy implicada por lo que fue la lucha por el Cap Raval Nord, ahora hace unos años ya, y es una lucha que fue un símbolo muy rabalero. Luego, por otro lado, en esa lucha, y ella como profesional también, nos parece que condensa muy bien y como que vincula de una forma muy virtuosa, por decirlo así, la lucha por lo profesional y las condiciones profesionales de un sector a la vez que la defensa del barrio, ¿no? Y eso lo hace desde el CAP y nos parece muy importante y como decíamos, pues muy, muy virtuoso, porque no es algo que nos encontremos a menudo, como desde el lugar del oficio propio se puede defender un territorio. Y no solo eso, sino que lo hace desde las prácticas comunitarias y para las prácticas comunitarias. Esto lo iremos desglosando a lo largo de la entrevista. Y qué decir, pues que también que es amiga y aliada de Raval Rebel. Bienvenida, Antonia. Gracias. ¿Qué tal el día? Bien, de lunes, intenso. Parece que la semana no vaya a progresar, ¿no? El lunes haces mil cosas, pensando que luego quedan otras cinco jornadas laborales, sí. Sí, yo últimamente tengo la sensación de que la semana tuviera que acabar después de la asamblea de Raval Rebel del martes, porque como sobre todo los días que tenemos programa, porque entre lunes y martes de repente digo, bueno, pues ya, o sea, aquí ya más no puedo dar, o sea, yo necesito otro fin de semana. Exacto. Ahora. Pero exacto. Bueno. Queríamos empezar preguntándote sobre el pregón de este año. Antonia fue la pregonera del 2025 de la Festa Major del Raval, escogida por las vecinas del barrio, y te queríamos preguntar un poco, pues, cómo viviste que te escogieran, cómo te lo preparaste, cómo viviste el momento del pregón en sí. ¿Cómo qué tal eso? Porque es una responsabilidad. Bueno, mira, yo el hecho de ser escogida, ¿no?, como pregonera en el barrio en el cual yo trabajo, pues te voy a decir que es el mayor éxito profesional que yo voy a conseguir nunca, porque en realidad, ¿no?, cuando eres enfermera de atención primaria y comunitaria, ¿no?, lo que llamamos enfermeras de familia también, y trabajas para y con y en un barrio, que las vecinas te reconozcan, ¿no?, y consideren que tú las representas, como para hacer el pregón, ¿no?, un acto que es festivo y que tiene peso, ¿no?, dentro de una comunidad, pues es un subidón. O sea, yo en realidad, ya te digo, ¿eh?, o sea, no tendré otra situación igual a nivel profesional. A nivel personal, pues hombre, me hizo muchísima ilusión, ¿no? Pero el valor simbólico de que la comunidad con la y para la que tú trabajas te escoja, ¿no?, porque cree que los representas, pues para mí tiene un valor incalculable. O sea, es una pasada. Y en el mismo pregón lo decías muy claro, ¿no?, que a las enfermeras no suelen llamarnos para hacer pregones, no, del barrio. No, las enfermeras no nos suelen llamar a casi ningún sitio que ocupe espacio público. Vale, o sea, yo siempre explico, ¿no?, que he vivido siempre una doble invisibilidad, ¿no? Dentro del sistema sanitario, las enfermeras, pues no tenemos una visibilidad como pueden tener los médicos, ¿no? Vivimos en un modelo, pues, como muy médico-céntrico. Y aparte, como mujer, ¿no? Eres enfermera, eres mujer, y luego encima eres enfermera de atención primaria, ¿no? Que no, no estás en el hospital, no estás en las ambulancias, no estás en servicios en los que desde fuera se les reconoce mejor, ¿no? Entonces, sí, no nos acostumbran a llamar a ocupar espacios públicos, ¿no? Por todo esto que te explico, porque el modelo es hospitalocéntrico, médicocéntrico, y porque somos mayoritariamente mujeres. Entonces, ahí el Raval también dice mucho, ¿no? De escoger a una persona, pues, que es mujer y que identifican como alguien que cuida, ¿no? Con lo denostado que está también el cuidado, ¿no? Entonces, claro, para mí es mucho, o sea, es una pasada, ya te lo he dicho. Y para ponernos también en situación, claro, tú, a ti te llega la noticia de que te, ¿no? No sé si ya sabías que te habían propuesto o no. Sí, te piden permiso, ¿eh? A mí me llama, sí, claro, no, sería demasiado, ¿no? Si no, voy a empezar a vivir con miedo. No te lo comunican un día, ¿eh? No, te llaman. Bueno, no sé si lo sabéis, me imagino que sí, que yo soy la candidata de, dijéramos, la parte libertaria, narco del barrio, ¿no? Que me llama Iñaki y me dice, bueno, que él no había caído, pero que Olga había dicho, oye, ¿por qué no le decimos a Antonia, la enfermera, si quiere ir de candidata nuestra? Y entonces Iñaki me llama y me lo pregunta en un momento un poquito delicado para mí, porque acaba de morir mi padre y yo no entiendo muy bien lo que me dice, y le digo, bueno, mira, sí, ¿sabes? Un poco como con esta entrevista. Claro, sí, con estas cosas que a mí me pasan de flecos, que luego se me acumulan, y no es un fleco, es una colcha, ¿no? Zamorana, es una manta zamorana. Y lo olvido. ¿Sabes? Lo olvido porque tengo, ya te digo, en el plano personal muchas historias. Y entonces un día me llama también, yo por la calle, y estaba tan contento, o sea, estaba tan contento cuando me estaba diciendo, Antonia, que has ganado, que hemos ganado, que te ha votado todo el mundo. Estaba tan contento que yo pensé, tío, ¿yo cómo le digo que no? ¿Sabes? O sea, ya, claro, dices, no, no le puedo decir que no. Está tan contento que soy incapaz de decirle, hostia, Iñaki, es que yo te dije que sí, que tiraras por compromiso. Bueno, me lo dice, entonces digo, bueno, pues nada, pues allá vamos. Y no sé a qué te refieres cuando me preguntas cómo lo preparo, ¿vale? O sea, no, con una cosa muy sencilla, que es, claro, tú te pones delante del papel, sí, porque lo traes escrito, porque te vimos leerlo, pero ¿y en qué piensas o qué, no, qué preguntas te haces para empezar a escribir? Yo cuando tengo que hacer algo así, bueno, que ya te digo que que es la primera vez y no me invitará nunca más a hacer un pregón, pero cuando tengo que ordenar mi cabeza, la ordeno mucho a nivel mental, ¿vale? O sea, yo estoy unos días pensando, para mí que es importante en el barrio, ¿no? Durante todos estos años, yo de que estoy enganchada en el barrio, ¿no? O sea, a mí porque el barrio me enamora, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me enamora del barrio? ¿Qué es lo que yo reconozco en el barrio? ¿Cuáles son las vecinas que para mí representan el barrio, ¿no? Que a fin de cuentas es mi trabajo, ¿no? Yo paso consulta, hago domicilios y luego pues conozco a las entidades más institucionales y también a las no institucionales del barrio, ¿no? Y pienso en eso, ¿no? En sobre todo en ese mensaje más festivo de qué hay que celebrar, ¿no? ¿Qué hay que celebrar en el barrio? Porque hay mucho que celebrar. Dentro de todo el contexto que tenemos, hay mucho que celebrar, ¿no? Y pienso en eso. Pienso en qué hay que celebrar, quién es para mí importante en el barrio, ¿no? En definitiva, porque yo sigo trabajando en este barrio, que creo que aporto. No yo, ¿eh? Yo el pregón también lo recibo como un reconocimiento al equipo del CAP, a las sanitarias del CAP, tanto del Raval Norte como del Raval Sur, y así también lo digo al inicio, ¿no? No creo que sea Antonia, sino que tiene mucho valor simbólico. El escoger, en este caso a mí, ¿no? Que podía haber sido otra compañera. y tendría el mismo valor simbólico, ¿no? Y entonces, pues nada, pues me pongo a escribir. También te dicen del ayuntamiento, no puede ser muy largo. Entonces, ahí ya me mata, porque digo, bueno, muy largo, no. Yo pensaba hacer una rumba y que subiera gente a cantar y esto. Me dijeron, no, no, esto no. Esto no, por favor, porque ya vienen cantando muchos. Es cierto que canta mucha gente y que hay mucha música, ¿no? Y ya está, y evidentemente lo leo y lo releo y lo escribo y lo reescribo y se lo envío a aquellas personas que para mí son líderes informales del barrio, sobre todo porque no con la intención de que me digan, no, Antonio, esto no lo digas, sino sobre todo me preocupaba olvidarme de alguien. ¿Sabes? O sea, era mi mayor preocupación. No quería olvidarme de nadie, ¿no? Importante. Y cuando yo se lo enseño a estas dos, tres personas, me dicen, ah, pues es lo de menos lo que digas, si es lo de menos. Sí, sí, lo importante es que eres, ha ganado nuestra candidata, ¿no? Que es la parte, pues eso, más rebelde, ¿no? Del barrio, ¿no? Y entonces digo, ah, pues mira, esto te da tranquilidad, ¿sabes? Claro. Dices, sí, total, Antonio, es igual, si el público estará entregado, ya verás. Qué guay. Sí, sí. Y cuando voy, ¿no? Que claro, llegas súper pronto, porque te hacen ir antes los de la comitiva y tal. Bueno, pues ya es una fiesta desde que llegas. Ya es una fiesta porque, bueno, estás entre gente que te la quieres, ¿no? Me emocionaré, ¿eh? La gente está muy alegre, está muy contenta, ¿no? Ves, pues yo qué sé, pues ves a las putas, ves a las mecheneras, ves a la gente del Raval Rebel, ves a la gente de la Charcha Vinal, el local. Y está todo el mundo muy contento, ¿no? Entonces, claro, es imposible no estar de otra forma, estás contenta. Y entonces yo creo que también se me nota, ¿no? En el pregón yo me lo pasé súper bien. Fue emocionantísimo, la verdad es que fue emocionantísimo. Y ya, bueno, el gesto de poner la cufilla, lo primero que haces, y luego como, bueno, cómo empiezas y vas cogiendo ritmo y seguridad también a la hora de hablar y tal. Bueno, fue precioso, ¿no? Y todo lo que se había silbado antes, como que la gente se acerca para escuchar mejor y hay mucha atención, los aplausos, fue precioso. No, la verdad es que fue muy chulo, sí, ¿no? Que viene de una gran pitada y entonces se hace el silencio, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué va a decir esto? Es que es un gesto muy heavy, ¿no? Sí. Es dedicar un espacio de escucha, sí, y que de repente coge mucho valor después de la pitada anterior. Sí. Quizás no en el pregón podría haber sido más puñén, ¿no? Con las autoridades y tal, pero es que no me apetecía, o sea, me apetecía decirle, bueno, pues alguna cosa que en realidad pues influye en que las vecinas no tengan mejor salud, ¿no? Pero tampoco quería que fuera el protagonismo, ¿sabes? O sea, yo quería que la gente, pues eso, que estaba súper contenta, pues que estuvieran también contentos y jalearan. Y la verdad es que, bueno, una pasada. Yo es que me moría de la risa. Hay que decir que ese moco que echaste ahí, eso queda para la historia. O sea, fue una línea tremenda, ¿eh? Bueno, claro, algo le tenía que decir, ¿sabes? Sí, o sea, fue puñén, ¿eh? Sí, base puñén, sí, se recibió muy puñén. O sea, fue emotivo, puñén, lo fue todo. O sea, estaba la gente llorando, fue súper conmovedor. O sea, yo no creo que vaya a escuchar un mejor pregón. Bueno, yo venía, claro, el listón estaba muy alto, ¿eh? Hombre, el listón era muy heavy, el listón era muy heavy, tú, hombre, porque lo había hecho Janet el año pasado. Lo de Janet el año anterior, ¡buah! Era, bien, fue... No, fue buenísimo. Fue buenísimo. Yo no estuve en pero lo seguí por redes. Y claro, el listón estaba altísimo. Fue una locura lo de Janet. Fue una locura. Está por las redes. ¡Buah! Ya me lo miraré. Sí, sí. Es buenísima porque ya tiene una fuerza brutal. Sí. Ya tiene una fuerza brutal y tiene un discurso tan bien fundamentado y tan bien hilado, ¿no? Es tan clara y luego no leyó ni una frase. O sea, porque luego en el local creo que colgaron el texto que Janet se había preparado. Pero vamos, o sea, lo había como mejorado en directo muchísimo. Muchísimo. No, fue increíble. Ella es muy buena. Y sí que es verdad que el listón estaba muy alto. Los tonos son muy distintos. Sí. Y yo creo que ahí el como que fue un acierto, como toda la referencia a toda la cuestión de las enfermeras. Yo estaba como justo detrás del sector de enfermeras que habían venido del Raval Norte y Raval Sur, y era muy emocionante. Muy emocionante. Increíble. Y después del momento pregón, yo creo que vamos a poner una canción y seguimos con la entrevista, porque has hecho referencia ahora a los años que llevas en el barrio. Uh-huh. Y que piensas que hay que celebrar. Y bueno, y la siguiente pregunta ahora a la vuelta es un poco cómo has visto el barrio cambiar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí y cuánto has visto el barrio cambiar? Estamos de vuelta. Antonia, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en el barrio? ¿Cómo has visto el barrio cambiar estos años? Mira, yo empiezo a hacer una suplencia en el barrio en el año 1997, ¿vale? Y ya está, ahí ya me engancho en el barrio, me encanta todo, me gusta todo, me gusta el despertar de sus calles. Nosotras las enfermeras hacemos análisis a domicilio muy prontito, ¿vale? A las 8 de la mañana, 8 y cuarto, pues ya nos vamos a los domicilios. Y a mí me encantaba porque era sensación de pueblo, ¿sabes? Era una cosa, pues eso, el subir y bajar de las persianas, las madres llevando a los niños al cole. Y en la consulta también me sorprendía, ¿no? La vida de la gente, lo que te contaba, la gente mayor, ¿no? Y después de hacer esa suplencia, pues yo me voy a trabajar donde yo estaba trabajando, pero yo ya quiero venir a trabajar al Raval. Definitivamente. O sea, es una decisión que yo, pues eso, con 30... Sí, 97, sí. 30 años. Digo, no, yo tengo que trabajar aquí. No tenía aún ni 30 años, tenía 27, 28 años. Y cada vez que podía, ¿no? Venía a hacer alguna suplencia, sobre todo en pediatría. Hasta que consigo que me den una plaza de choque, que se decía, que se llamaba, que fue las últimas plazas que ampliaron en primaria, eso era en el 2005. Entonces yo, de manera interrumpida, trabajo desde el 2005, ¿vale? Pero el primer contacto es en el 97. Claro, yo lo que recuerdo de los inicios es muchísimo trabajo de familias que se reagrupaban, sobre todo familias que venían del Pakistán, ¿vale? Que reagrupaban, ¿no? O sea, había emigrado el padre y entonces venían las madres con 2, 3, 4, 5 niños. Y mucho trabajo, ¿no?, en ese sentido de cómo la población pakistaní iba creciendo en el barrio. ¿Cómo ha cambiado el barrio? Bueno, el barrio cambia igual que cambia el resto de la ciudad. O sea, yo ya no cojo épocas de mucho consumo de droga por vía penosa, pero sí que tenemos, sí que recuerdo muchas historias de madres que habían perdido a sus hijos por consumo de drogas por vía venosa. Y el barrio va cambiando, sobre todo el gran cambio, ¿no?, es en los últimos años cuando aparece la gentrificación del barrio, ¿vale? Yo ese es el cambio más brutal y que más impacta en la salud de las vecinas que yo recuerde, ¿no? Porque bueno, la pandemia, pues bueno, la pandemia fue dura, pero fue dura y aquí, por suerte, hubo muchísima organización vecinal que paró muchos golpes y atendió muchas demandas que en otros sitios que no estaban tan organizados no se pudo atender de la misma manera, ¿vale? O las crisis económicas son crisis económicas y evidentemente aquel que tiene menos pues lo acusa más, ¿no? Pero yo, ni las olas migratorias, ¿no? Yo creo que las olas migratorias, pues el barrio acoge, ¿no? Es un barrio que históricamente pues ya acoge, ¿no? La migración de los años 60, bueno, pues ahora la de los 90 y más o menos la gente vive, ¿eh? El gran punto de inflexión para mí es cuando las vecinas se expulsan, ¿no? O sea, cuando la gentrificación hace, pues eso, que vecinas que han vivido aquí, pues queden aisladas en las fincas, ¿no? Porque son a lo mejor una vecina la que queda y el resto son pisos turísticos. Yo creo que ese es el momento para mí más doloroso del barrio. Y porque no te permite, evidentemente, mantener esa red comunitaria que es lo que te amortigua todos los condicionantes sociales, ¿no? Que te penalizan, ¿no? Entonces, claro, la expulsión de las vecinas, la turistificación, ¿no? El que el barrio se quede sin esa red, ¿no? Las vecinas que yo visito en domicilio, pues que a lo mejor se ha quedado sola en el ático, o me viene a la cabeza también otra que se ha quedado sola en el entresuelo y que la pobre me dice, Antonia, yo es que no entiendo los letreros que ponen porque están en inglés. Ahí hay mucha pérdida de salud, ¿no? De esa red que te sostiene, ¿no? Has dicho una palabra clave, que son los condicionantes sociales de la salud. Hacía referencia a ello también en el pregón. Te queríamos preguntar sobre eso, porque en Raval Rebel también es una cosa que vemos mucho, ¿no? Vemos que ante con el sufrimiento de quedarse sin casa, de que te expulsen de la casa y del barrio, la gente enferma. Y hay un sufrimiento psíquico y más como muy, muy, muy duro. El estar en un colectivo, el que te acompañe una comunidad y la lucha misma, palia un poco eso, pero el sufrimiento y el enfermar está ahí. ¿Cómo veis esto? O sea, la pregunta sería que nos expliques un poco más qué es esto de los condicionantes sociales y cómo desde el CAP veis en concreto pues los problemas de vivienda, ¿no? ¿Cómo también los percibís? Mira, los determinantes sociales, ¿no? Lo que producen son desigualdades en salud. Cuando los relacionamos, son determinantes que yo siempre digo, bueno, son las cartas que te han tocado, ¿eh? en esta vida. Pues a ti te ha tocado ser mujer, de raza pakistaní, no has tenido acceso a unos estudios y tienes un alquiler que no te van a prorrogar, ¿vale? O sea, es todo aquello que hace que por el hecho de ser un condicionante, tu salud va a ser desigual. Va a ser o mejor o peor, ¿vale? Y encuentras, pues eso es lo que te he comentado, de qué raza eres, la clase social, el género, tus condiciones de trabajo y evidentemente la vivienda. La vivienda, que siempre se ha considerado un condicionante intermedio, yo y unas decimos no, ya es un condicionante estructural, ¿vale? O sea, porque de que yo tenga o no vivienda depende mi salud física y mental, y eso es así, ¿no? El tener una vivienda, la OMS, muchísimos organismos, ¿no?, consideran que es el lugar en el cual la persona ha de poder nacer, crecer y desarrollarse de manera saludable, ¿no? Y en el caso de que quiera, pues también morir dignamente. Entonces es absurdo que yo, como agente de salud, esté dando, pues eso, una educación sanitaria o promoviendo unos hábitos saludables, cuando yo, si lo básico, que es el lugar seguro en el cual esa persona ha de desarrollarse, está en riesgo, ¿sabes? O sea, es imposible. Es imposible, pero claro, el decir, claro, es imposible y no podemos hacer nada, pues tampoco es la solución, ¿vale? O sea, y para ese malestar vamos a poner más psicólogos. Bueno, pues pon más psicólogos si quieres, pero tampoco es la solución. Con lo cual, a ese reparto de cartas, creo que la estrategia está en cambiar políticas, ¿no? Políticas macro que hacen que ese reparto de cartas pues no sea tan desigual, ¿no? Que tú tengas unas condiciones laborales pues dignas, un sueldo digno que te permita pues eso, ¿no? Pagar facturas, te permita poder comer equilibradamente. Pero fíjate, a mí me parece muy interesante lo que dices de cómo palía esa charcha, cómo amortigua, ¿no?, todos esos condiciones sociales que penalizan en la salud, porque eso es así, ¿vale? Aparte de los condicionantes sociales y aparte de las condiciones de la vivienda, evidentemente, primero hay que tener vivienda y luego hay que tener una vivienda en buenas condiciones, ¿vale? Si tengo una vivienda que no puedo ventilar, que no tiene luz, que tiene humedades, bueno, pues se van relacionando, que la construcción es muy vieja y tengo barreras arquitectónicas y cuando me hago mayor quedo aislada porque no puedo subir y bajar las escaleras. Si tengo una vivienda en la que las casas están, ¿no?, o sea, que hay muy poquito espacio para muchos convivientes que están hacinados, pues tampoco puedo desarrollarme de manera óptima, ¿no? O sea, si los chavales no tienen un sitio donde las chavalas hacer sus deberes, no tienen una intimidad, ¿no?, para crecer y desarrollarse en todos los aspectos, pues todo eso influye en la salud, ¿no?, de estas personas. Pero también influye muchísimo las características del barrio, ¿vale? No es lo mismo un barrio que la estructura de las viviendas sea de edificios pegados y calles estrechas, que un barrio, bueno, pues como el Eixample, ¿no?, que tiene sus islas interiores que hacen pues que el ruido se amortigüe y el confort térmico también sea diferente de las viviendas que tenemos aquí, ¿no? El acceso a alimentos saludables, pues claro, no es lo mismo tener un mercado como teníamos antes en la boquería, que podías acceder a alimentos pues eso, frescos y de proximidad, al parque temático que se ha convertido ahora el mercado de la boquería, ¿no? O sea, todo eso influye en la salud de las personas. O sea, la habitacha influye, pero el barrio también influye, ¿no? ¿Qué tengo alrededor de los colegios, ¿no? ¿Qué tipo de comercios tengo? Tengo comercios en los que la venta del alcohol es es fácil, hay muchos, ¿no?, tiendas de procesados. Habría que mapear los comercios que están alrededor de un colegio, ¿vale? Para ver qué acceso, qué facilidad de acceso tengo a unas cosas o a otras, ¿no? Y una de las características del barrio que influyen muchísimo es esa cohesión social que tiene el barrio, ¿vale? O sea, y la cohesión social que tiene que ver con esto, ¿eh?, con la capacidad de asociarse que tienen esas vecinas para hacer frente a todos esos condicionantes, eso es un valor brutal. Y por eso yo en el pregón quiero poner eso en valor, ¿no? Y quiero que se celebre, porque es difícil de encontrar, ¿vale? Es difícil de encontrar y no se puede perder. Por eso no podemos quedarnos impasibles cuando expulsan a las vecinas del barrio, porque pierdes esa charcha que te está permitiendo sostener vidas difíciles de vivir, ¿eh? Vidas difíciles de vivir. Bueno, en ese sentido, ¿no?, la gentrificación que decías antes, pues es ahora mismo de los condicionantes de salud del barrio más acuciantes, ¿no? Sí, sí, lo como totalmente, y lo vemos cada día. Lo vemos cada día y en cada comercio que cierra y cada comercio que abre, lo vemos también, ¿no? Lo ves cada día y lo ves desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, claro, yo me enfado a veces. Bueno, me enfado como todo el mundo, ¿no? Pero a veces cuando estamos hablando de sindicatos de Habitacha, ¿no?, y de la lucha por la defensa de la vivienda, yo me enfado cómo a la gente le interpela un barrio más que otro, ¿vale? O sea, cómo, y tú lo sabes, ¿eh?, cómo aquí se paran desahucios con el señor Pera y cómo aglutinas en una casa Orsola miles de personas, ¿vale? Y que está bien, ¿eh? O sea, y que muy bien, ¿eh? Pero no puedo dejar de sentir, ¿no?, que a nosotros no nos vienen a ayudar a parar desahucios tanta gente, quizás porque no te interpela, ¿eh? Porque la persona que está en la casa o sola está más cerca de ti, ¿no?, que las personas que expulsan del barrio. Y eso a mí me enfada. Eso a mí me enfada, que luego se me pasa, ¿eh? Pero me enfada desde el punto de vista de ese privilegio de pensar que a ti no te va a tocar. Y eso te toca, porque es un tema mucho más macro, ¿eh? No es un tema de que solo no forma parte, ¿no?, del modelo social en el que vivimos, ¿no? Tuvimos al Pera aquí ahora hace unos meses, juraría que fue antes del verano, y bueno, y nos explicaba su caso, ¿no? Y bueno, sí, tal cual. Y cómo hay vidas que toda su vida han sido maltratadas. Y el Raval está lleno de estas vidas. No es una cosa. Con el Pera lo hablábamos, ¿no? Y con Rita, que estuvo aquí, y yo, Kenny. Y Samir, que esto no empieza tampoco en 2008, ni mucho menos. Ni empieza cuando al Pera le suben el alquiler. ¿No? Que tanto en su vida como en el barrio, el sufrimiento por la vivienda es histórico, ¿no? Y el esto que comentábamos ahora, lo voy a leer un momentito, ¿vale? Porque venga, en este número de La Directa que salió, en esta última directa, hay un artículo que escribe Núria Casany, que es enfermera del Hospital Clínic de Valencia, un artículo que se llama Cossos escardats pel col·lapse. Y es un número como medio monográfico sobre la Dana, ¿no? Un año de la Dana, que tiene que ver con eso de que comentabas ahora, ¿no? Estos hitos que nos afectan mucho a nivel de salud. Pero ella, en la línea de lo que estábamos diciendo ahora, como saca a relucir las miserias de que lo que nos afecta en salud no es tanto la Dana como la desigualdad, ¿no? Total. Entonces, en el primer párrafo dice així: quina vida mereix ser viscuda? En un món cada vegada més immediat i col·lapsat, es recepten solucions immediates per pal·liar els símptomes sense atendre així la causa d'origen que ens emmalalteix. atacades per onades de crisis socials, tecnològiques, mediambientals, econòmiques. Els fàrmacs amb efecte immediat són capaços d'invisibilitzar l'huracà de problemàtiques que ens ataca i ens fa creure que posseïm vides funcionals i amb sentit. Aquesta situació és un reflex de la gestió dels recursos econòmics en les institucions sanitàries públiques, on cada cop s'inverteix menys en l'atenció primària i comunitària i s'aposta per remeis immediats, tot i que més costosos, als hospitals. Y esto nos conecta con la siguiente pregunta, ¿no? Que entendemos que desde el CAP se hace un trabajo enorme y de proximidad. Al final, con todas estas problemáticas que hablábamos ahora, se debería poder atender de forma adecuada todo esto, pero hay un vaciamiento de lo público en la salud y muy concretamente de los CAPs en un modelo hospitalocéntrico, como decías antes, y médicocéntrico, que se hace a costa del sufrimiento de enfermeras y otras profesiones que hay también en los CAPs. Si nos puedes explicar un poco qué pasa en los CAPs. ¿A qué nivel? ¿Quieres que te lo explique? ¿Qué pasa en los CAPs? ¿Qué opina el departamento de los CAPs? O, claro, ¿qué pasa en los CAPs? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? CAPs, ¿sabes qué pasa? Que pasan muchas cosas, ¿eh? Una de ellas es la falta de profesionales. O sea, la falta de profesionales es real, ¿eh? Sobre todo en los CAPs, ¿vale? A lo mejor no faltan dermatólogos, porque el titular de faltan muchos médicos tiene matices, ¿eh? Faltan muchos médicos de familia. Pero hay especialidades que sobran, ¿eh? Médicos. Lo que pasa es que te venden este titular. El problema de enfermeras sí que es grave y real y estructural y es a nivel mundial, ¿vale? O sea, no hay suficientes enfermeras porque no ha habido una previsión de formar suficientes enfermeras y porque además la media de edad de las enfermeras que estamos en activo es muy alta y en 10 años nos jubilamos un porcentaje altísimo y no hay relevo, ¿vale? Entonces esto es una realidad, tienes un contexto de falta de profesionales. Pero luego tienes situaciones mucho más complejas que antes. O sea, la gente vive más años, tiene más enfermedades crónicas y en este barrio pues se añaden pues estos problemas, ¿no? Que a lo mejor en Pedralbes pues no tienen. Tienen sus patologías crónicas, pero bueno, pueden hacer pues una alimentación adecuada, tienen un buen estado emocional, etc, etc. Entonces, el CAP, esto es una expresión de una amiga mía, dice, no tiene brilli brilli. ¿Sabes? O sea, no hay negocio. En el CAP no hay negocio. O sea, en el CAP trabajamos las médicas, las enfermeras, las administrativas, las trabajadoras sociales, etcétera, etcétera, con nuestra mochila de conocimientos y con muy poquita cosa más. O sea, no tenemos grandes utillajes, ¿eh? Mm. No tenemos un robot que opera, como puede tener el hospital clínico. Tampoco tenemos un arsenal de fármacos que de dinero, como los tratamientos biológicos que tienen los hospitales, ¿vale? O sea, claro, si tú ves las inversiones en los últimos años, que mayoritariamente van al hospital, pero no van a pagar personal, ¿sabes? Van a tecnología y a farmacia. Entonces, claro, estás en un mundo en el que lo que interesa pues es eso, ¿no? El movimiento de dinero. Nosotros en ese sentido no tenemos brilli brilli porque no tenemos ni gran tecnología ni un arsenal terapéutico que mueva mucho dinero. Pero además, ¿qué pasa? Pues que es cierto que la atención primaria, disminuye las desigualdades, ¿vale? O sea, y sostiene el sistema cuando es potente. Cuando tú no tienes una asistencia, una atención primaria potente, la gente que puede, bueno, pues se va a la privada, se contrata un seguro. Pero cuando ese seguro no puede, ya no tiene beneficio, te pasa algo grave, tienes que irte otra vez a la pública, ¿eh? O a la primaria. Son muchísimas cosas, ¿eh? O sea, ¿qué pasa en los CAP? Pues pasa, pues también somos somos, representamos lo que pasa en otros niveles en el mundo, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos cerca de la población, con poco utillaje, basamos nuestra atención en ese vínculo de confianza que tienes con el paciente y con el conocimiento de la comunidad, ¿no? De las personas que viven. Y eso en un modelo capitalista, esto no tiene lugar. O sea, ¿esto qué es? Esto no es nada, ¿sabes? Bueno, es el opuesto también, además, a la inmediatez de la que habla el artículo este, ¿no? De, claro. Ese vínculo es el que hace que no... Que uno sabe perfectamente que una cosa no se soluciona con una... Claro, ese vínculo hace que como yo te conozco y me cuentas y ya hemos pasado por situaciones similares otras veces, ¿eh? El gran valor de la primaria es la longitudinalidad, ¿eh? Es el atender los mismos profesionales durante muchos años a las mismas personas, ¿vale? Porque cuento con muchísimo conocimiento de muchas cosas, ¿vale? Y tú tienes puesta la confianza en mí. La longitudinalidad hace que disminuyan las muertes, se te derive menos al hospital, se te pidan menos pruebas que puedan hacer una iatrogenia. Una iatrogenia es el efecto no deseado, ¿no?, que puedes sufrir al hacerte una prueba, ¿vale? Porque todo tiene riesgo. Y se medicaliza menos, ¿vale? O sea, si yo no te conozco, no sé tu historia, pues eso, no sé que estás cuidando pues tu hijo que tiene una dependencia, no te acaban de llegar las ayudas, pero es que además vives violencias, ¿eh?, de determinadas maneras. Si yo todo eso no lo conozco y tú vienes con una crisis de ansiedad, pues te medicalizo. Toma la benzodiazepina, o el antidepresivo, te da ahí una cierta anestesia emocional, una distancia que tampoco te permite, ¿no?, poder dirigir bien el afrontamiento para salir de esas situaciones que no dependen de ti, que es un tema colectivo y es un tema de políticas, ¿sabes? O sea... La ansiedad, ¿no? O sea, los trastornos de ansiedad no son enfermedades. Los trastornos de ansiedad son situaciones que tienen una causa detrás y es un síntoma. Es un síntoma, o sea, no estás enfermo, es que vamos a ver qué sucede, ¿no?, en tu vida para que tú no dejes de ser, pues eso, un estado de alerta, que es bueno. Que es bueno porque te hace, ¿no? O sea, pedir ayuda te hace, el cuerpo te está diciendo que algo no está funcionando bien, ¿vale? Entonces, yo a veces también lo digo, mira, oye, que pongan en el agua, en los depósitos ya, norfidales para todo el mundo y antidepresivo para todo el mundo y acabamos antes, ¿sabes? Pero no es eso, o sea, no es eso. La sociedad... está cansada y es un cansancio que está entramado, ¿eh? O sea, ya quieren que estés cansado. Sí, sí, sí. Y anestesiado y que no duermas y que entonces vayas al médico y te dé el orfidal y qué tal. Entonces, claro, cuando tú tienes un CAP que hace muchos años que casi todos los trabajadores están atendiendo a la misma población, pues ya saben que hay que hacer algo más, ¿eh? Y hacer algo más, pues a lo mejor supone pues que tengo que hacer más informes de vulnerabilidad o más informes porque hay una pobreza energética o tengo que ir al consells de barri, ¿sabes? Como agente de salud y explicar pues que no está bien que nos quiten espacio público o tengo que ir a una rueda de prensa, ¿eh? Bueno, porque, escucha, soy una agente de salud y yo sé que eso está influenciando, ¿no?, en que aquella persona esté peor. Que la solución no es ir medicalizándolos, ¿no?, sino implicarme, sensibilizarme, entender, porque hace muchos años que estamos trabajando con estas personas y estas comunidades... Y hacer un poquito más allá, ¿no? Y bueno, y luego evidentemente pues blindarles espacio seguro y confidencial en la consulta, pues para que esa persona pueda abocar, ¿no? Que tú le valides esas emociones, que le digas, bueno, si es que es normal, ¿eh? O sea, no te estás... No estás enfermo, o sea, es normal que no duermas, es normal que te haya subido la tensión, es normal que tú ahora mismo no puedas dejar de fumar o de beber, porque, pues porque son tus herramientas, son las herramientas que tienes ahora mismo para afrontar todo lo que te está pasando, ¿no? Entonces ese acompañamiento pues es el que tiene que hacer el CAP, ¿no? Y los profesionales del CAP. Y esto encabalga mucho con la cuestión de la salud comunitaria, ¿no? De cómo ese paradigma o esa mirada, esa forma de hacer que se puede hacer desde los CAPs, pero no solo, sino que ahí todos somos agentes de salud. Si nos puedes contar un poco de qué se trata este paradigma y también pues que sabemos que hay como un grupo de profesionales muy concienciados y que sobre esto en el barrio, porque no estás sola con todas estas ideas aquí. Entonces, solo faltaría. Que nos hables de ellas un poco también. Mira, el paradigma de la salud comunitaria es... La salud comunitaria es todo aquello, ¿no? Todas aquellas acciones, como tú muy bien dices, que no vienen del equipo de salud, ¿eh? Sino que la salud está en el barrio y está en las casas y está en la comunidad. Es todo aquello que mejora la salud de esa comunidad, ¿no? Entonces, desde nuestro lugar de trabajo, nosotros cuando decimos ¿qué es la salud comunitaria, ¿no? Para el profesional del CAP. Es pasar visita, por ejemplo, mirando a la calle, ¿vale? O sea, es pasar visita y el dolor que me explica la señora o el señor que viene, yo entender qué está sucediendo en su entorno más cercano, ¿vale? Ya sea laboral o ya sea, ¿no? O sea, está cuidando de una persona y por eso tiene la lumbalgia, o es que está haciendo movimientos repetitivos porque trabaja, ¿no? De camarera en un hotel. O sea, yo... El primer nivel de salud comunitaria es entender dentro del CAP lo que me viene a explicar la persona o la demanda que me hace, cómo la interpreto yo teniendo en cuenta todo lo que envuelve a esa persona, ¿vale? Eso sería un primer nivel. Y ese primer nivel lo tendríamos que tener todas las profesionales, ¿vale? En el CAP y en todos lados. Luego hay otro segundo nivel, ¿no? De salud comunitaria, que sería todas aquellas intervenciones que se hacen de acuerdo a un diagnóstico de salud que yo tengo del barrio. Y el diagnóstico de salud se hace de manera conjunta con los diferentes vecinas y actores del barrio, ¿vale? Pues aquí en el Raval tenemos como tres grandes diagnósticos, ¿no? Uno relacionado con la salud mental, otro con la sexualidad y otro con la gente mayor, la soledad, ¿vale? Pues yo todas las intervenciones que haga conjuntamente pues con un huerto, ¿no? A nivel comunitario, pues porque las personas tenían huerto, se han hecho mayores, ya no pueden conducir para ir al huerto, lo echan de menos y están más tristes y se mueven menos. Hay una mujer en el huerto que venía con mucha dificultad, que venía con un caminador al CAP y la veías que le costaba moverse, ¿vale? Mira, si tú la ves el otro día atando brazos en alto las cañas de las matas de los tomates, dices, bueno, es que claro, o sea, son actividades que mejoran la salud de esas personas y que se hacen desde la comunidad, ¿vale? O sea, no tengo por qué hacerla yo. Bueno, tengo una situación privilegiada en el CAP, porque en el CAP pasan la vida de todas las vecinas, tengo esa posición privilegiada para identificar, ¿no? Qué demandas o qué... qué demandas, ¿no? Más frecuentes tiene la población. Y ahí, dentro de mi margen, pues puedo proponer intervenciones comunitarias. Pero otras pueden salir y deben salir y salen, ¿no? De grupos que hay de vecinas y que a lo mejor me piden a mí que yo vaya como colaboradora un día a dar una charla, ¿vale? O sea, el abordaje de la salud comunitaria no es unidireccional en absoluto. Es un gran error creer que Yo, como agente de salud, decido lo que es salud comunitaria. No, el primer nivel sí, ¿eh? Porque depende de mí, de cómo yo estoy visitando y cómo yo estoy viendo a esa persona. Pero el segundo y el tercer nivel, que están descritos, hay mucha bibliografía, se maneja desde los líderes de la comunidad. ¿El tercer nivel cuál es? El tercer nivel es pues que eso, que hay un agente de salud que va a las asambleas de Raval Rebel, por ejemplo, ¿vale? No es que vaya a nada, va simplemente pues a ver, a que lo vean, a que lo identifiquen, a que aquellas personas, si un día necesitan un informe de vulnerabilidad, identifiquen que hay alguien sensible a este tema y que van a preguntar por esa persona, ¿vale? Participar de esa comunidad, ¿no? Participar de lo que está pasando en la comunidad, sí. Pero no para que yo te vaya a explicar nada. Exacto. ¿Eh? O sea, esa relación, ¿no? Eso no es hacer comunitaria. O sea, el que yo vaya y te diga bla, bla, bla, bla, eso no es hacer comunitaria, es formar parte de esa comunidad. Por eso, claro, cuando la comunidad te escoge como pregonera, pues yo ya estoy, ¿sabes? O sea, ya has pasado el nivel 3. Yo ya estoy. No, claro, yo a nivel profesional, ¿no? Con la pasión que yo trabajo, ¿no? En mi campo, pues ese es lo más, ya está. Que te identifiquen y te digan, que vaya la Antonia, que lo que dice seguro que me representa, ¿no? Es eso, ¿no? Es también pues ir a aquellos lugares en los que las personas tienen más dificultad de acceder a ti, ¿no? Pues ir a los lugares donde van las personas que no tienen un techo, ¿no? Y acercarte en el sentido de, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Que muchas veces pues es curarles los pies, ¿no? Porque tienen... Bueno, pues porque tienen muchos problemas en los pies, están todo el día andando con zapatos que no, pues que muchas veces no son ni de su número, ¿no? Bueno, pues a veces es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Qué necesita esta comunidad de mí? ¿Y cómo vamos a hacer para que pueda mejorar su salud, ¿no? Hablando de esto, la semana que viene nos visita el grupo de comunitaria del Raval. Uh-huh. Retomo esa pregunta, ¿no? De qué es este grupo, si nos quieres hablar un poco de ellas, porque... El grupo comunitaria lo que hace es, sobre todo, impulsar, ¿no? Esos proyectos que tú identificas porque la población te lo ha pedido o te lo ha hecho llegar, ¿no? O porque el diagnóstico de salud se ha actualizado y hay un área que antes nosotros no teníamos a lo mejor tan en cuenta y ahora pues hay esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, cuando sí que es verdad que en Ciudad Bella siempre ha habido personas durmiendo en la calle, pero ahora hay muchas más, ¿no? Y hay más mujeres durmiendo en la calle que antes no había, ¿no? Entonces, el grupo de comunitaria, como si dijéramos, lo que hace es un poquito el termómetro, ¿no? De qué tenemos, han venido a pedirnos esto, pues yo qué sé. También es muy interesante cuando la salud comunitaria se entiende bien que el CAP es un activo más de salud, es decir, no es... el activo de salud, sino que es un activo más y que la población puede venir a hacer uso de él. O sea, la población, en una situación ideal, la comunidad tendría que poder disponer de las instalaciones del CAP, ¿vale? O debería poder estar en algunas reuniones organizativas, ¿vale? Porque a veces desde el departamento o desde las gerencias se instalan circuitos sin preguntarle a la gente que va a hacer uso qué le parece ese circuito, ¿sabes? Claro. O sea, entonces cuando tú trabajas con la comunidad debe entender que tiene mucho que decir y que tiene mucho que debería poder estar en todas las reuniones organizativas y cambiando cosas de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Y el grupo comunitaria, pues es hay profesionales de todas las disciplinas, ¿vale? Hay médicos, hay enfermeras, están las residentes de medicina y de enfermería, porque no tiene sentido hacer la especialidad en un CAP como el nuestro, ¿no? Con una población como la que atendemos y no formar parte del grupo de comunitaria. Hay administrativos, las trabajadoras sociales también forman parte, la nutricionista, la psicóloga que se incorpora hace 3 años. Entonces, bueno, es un poco, nos repartimos también un poquito las áreas, ¿no? Hay quien está pues más en relación con Torrabal, hay quien está más en relación con otros grupos, y se pone en común y se habla, ¿vale? Pues hemos tenido esta demanda, o qué os parece, hacemos, nos han dicho si podríamos hacer esto, quién va a ir, quién no. Hay que organizarlo todo también un poquito porque, bueno, pues por lo que te he dicho antes, porque somos pocas, las situaciones son complejas de las personas y nos prima mucho, pues a veces el dar cobertura a las demandas urgentes, que muchas veces no son tan urgentes, y atender a las personas que están en los domicilios, ¿no? Que no pueden venir. Vamos a un tema y empezamos a cerrar la entrevista. Muchas gracias. A vosotros. Despediremos, Antonia, con una última pregunta que nos ha generado aquí como curiosidad, que es esta cuestión de los 3 diagnósticos de los que hablabas, ¿no? Salud mental, sexualidad y gente mayor en situación de soledad. Bueno, si nos puedes hacer un súper mini resumen de qué estás hablando cuando hablas de esto, qué habéis observado. Bueno, los diagnósticos de salud son lo que tú detectas en la población, ¿no? Y responden a las condiciones que tiene el barrio, ¿no? Todo el tema de salud mental tiene a ver con esos condicionantes que ya hemos hablado, que no favorecen, ¿no? Y que generan un malestar emocional en las personas. Sería toda la parte, dijéramos, de salud mental, ¿no? Y cómo llevas a cabo iniciativas para poder mejorar ese malestar, ¿no? Pues desde los colegios, con el programa Salud y Escola, con las psicólogas dentro de los equipos de atención primaria. La parte de sexualidad tiene que ver con aquellas mujeres, ¿no? Que culturalmente no realizan una planificación familiar, ¿vale? Y que llevas a cabo programas para poder acercar esa información y que ellas puedan decidir libremente, ¿no? Acerca de tiene que ver pues eso, ¿no? Con esa planificación familiar de tener o no tener hijos o de llevar o no a cabo embarazos, ¿vale? Y la otra parte de la soledad, bueno, pues responde a ese índice de sobreenvejecimiento que tenemos en el Raval, ¿vale? No tenemos mucha gente mayor, pero la que tenemos mayor es muy mayor y tiene que ver también con esas barreras arquitectónicas que responden a las edificaciones antiguas, ¿no? Que hacen que esas personas queden aisladas muchas veces, ¿no? Son, dijéramos, como tres grandes áreas en las que la salud comunitaria es importante. Pues nada, darte las gracias otra vez. Estás invitada cuando quieras. Cuando ha entrado aquí en la sala le hemos dicho: Antonia, ¿cuántas veces has pasado por Contrabanda? Y ha dicho: ninguna, no me habéis invitado. Bueno, date por invitadísima cuando quieras. Podríamos hacer un consultorio de salud, ¿te imaginas? Sí, guay. Una vez al mes o bimensual. Hombre, sería chulo. Es otra de las cosas que yo también siempre he tenido en la cabeza, el poder. Y desde otros barrios se hace, desde la mina se hace, el club se hace, sí, van a las radios locales y a veces son a micro abierto, la gente pregunta y otras veces pues se les pide que hablen de un tema en concreto. O sea que yo te cojo la palabra. Uy, es muy guay, es maravilloso, y además, o sea, la radio a la que entras ya no te suelta, te enganchas, no te suelta. Es mala cosa. Pues a las oyentes nada, recordarles que la asamblea de Raval Rebel, nos reunimos los martes a las 6:30 en el Ateneu Enciclopèdic Popular, estamos en Reina Amalia número 38, bajos, y son asambleas abiertas, podéis venir a defender el barrio, a defender vuestras casas, invitadas estáis. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Y gracias a todas las que habéis estado aquí hoy. Gracias a ti. Gracias. Gracias.